Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 7 de agosto. El delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, ha presentado esta mañana en rueda de prensa las bases del quinto concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique, que se va a celebrar en nuestra localidad el sábado 5 de septiembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Como es tradicional, en este concurso pueden participar todos los aficionados y profesionales amantes de la pintura o el dibujo, los cuales realizarán sus obras recogiendo el ambiente, la belleza y la luz propia del casco antiguo ubriqueño. Para la edición de este año se establecen 12 premios, ascendiendo el montante total a la cantidad de 6.920 euros. Entre los patrocinadores destaca la incorporación de la Fundación Isabel Domínguez León, que va a donar 1.000 euros. El delegado de Cultura ha hecho público esta mañana además el cartel anunciador de este concurso de pintura rápida y ha manifestado su deseo de que, como en ediciones anteriores, la convocatoria sea muy bien acogida por los aficionados a la pintura de la localidad. Hoy viene, pues vamos a presentar el quinto concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique, con una organización por parte de este ayuntamiento, y en el cual pues queremos que la gente pues vuelva a disfrutar de este concurso de pintura. Las bases saldrán hoy mismo públicas y comentarles desde aquí a todos esos aficionados y profesionales amantes de la pintura pues que se apunten y colaboren con este concurso. Decir que tenemos 12 premios este año, una cuantía de 6.920 euros en la cantidad económica de esos 12 premios que tenemos en este quinto concurso, y lo único que queremos es disfrutar del sábado día 5 de septiembre de este gran evento. Se realiza como todos los años en la zona del casco antiguo, y después pues se falla sobre las 6 o 7 de la tarde. Ese mismo día pues también se falla el certamen regional y andaluz de pintura Villa de Ubrique, y nada más. Esperemos que la gente disfrute y que colabore con este gran evento. Muchas gracias. Las bases del quinto concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique son las siguientes. Pueden participar todos los aficionados y profesionales amantes de la pintura o el dibujo. La inscripción es libre y gratuita y podrá realizarse en la jornada del sábado 5 de septiembre de 2015, día de desarrollo del concurso. Todos los participantes deberán de llevar su material de pintura. La temática de las obras, así como la zona donde se realizarán estas, estarán limitadas al casco antiguo de Ubrique, debiéndose captar la luz del día, la belleza y el ambiente de sus rincones. Se admitirán todas las técnicas y corrientes estéticas. Las dimensiones mínimas serán las del tamaño internacional número 20. Las obras podrán presentarse sobre un soporte rígido de tela con bastidor o bien sobre un soporte rígido de madera. Es requisito indispensable que el cuadro se realice íntegramente durante el periodo de duración del concurso, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El sellado de las obras se admitirá desde las 8 y media y hasta las 12 en el Ayuntamiento de Ubrique. Las obras deberán de entregarse entre las 3 y las 5 en el Ayuntamiento de Ubrique, debidamente firmadas y adjuntando un caballete para su colocación. Solo se admitirá una obra por participante. Las obras se colocarán con riguroso orden de llegada y según el criterio establecido por la organización. El fallo del jurado será inapelable, realizándose entre las 6 y las 7 de la tarde y teniendo lugar la entrega de premios en la plaza del Ayuntamiento. Las obras que obtengan premio pasarán a ser propiedad de los patrocinadores. Se nombrarán jurados de reconocida solvencia cultural y artística. Una vez concluida la entrega de premios, las obras restantes permanecerán expuestas para su posible venta entre los asistentes. La organización sugiere que dichas obras restantes no premiadas y expuestas para su venta sean vendidas por una cantidad similar o superior a la del último premio del concurso.

que se hizo la ponencia, sí, nuestras razones para apoyar lo que es un proyecto de interculturalidad, ¿no? Y bueno, y me tocó hablar. Pues expuse primero a partir de que el trabajo allí es una experiencia personal, que empieza como una experiencia personal, que empiezo ahí como aquello, aunque en el 93 empezamos a colaborar desde Ubrique hasta el 2005, en concreto no se realiza la ONG, y como la ONG sale pues de ese trabajo personal, se convierte en un trabajo colectivo, y por qué nosotros estamos apoyándolo, ¿no? Porque entendemos que cuando una parte, una etnia, como está pasando, distintas tribus van muriendo, van desapareciendo, perdiendo su identidad, es como si fuésemos amputando una parte del planeta, porque toda la Tierra está compuesta por todo, no podemos prescindir ninguna de las culturas, ¿no? Y esta globalización, que puede ser muy interesante, termina pues rompiendo, avasallando, como pasa con todas las partes más débiles, ¿no? Sí. Y cada vez que una de esas partes es débil, el planeta sufre, ¿no? Y mostramos con el comedor. El comedor queremos este año potenciar, porque allí se empieza todos los años sin saber de dónde se va a sacar el dinero. Lo hemos presentado a la Mesa de la Solidaridad. Y después hay otros proyectillos por ahí chicos, como una mujer que me encuentro en Lima, que los brazos no le sirven de una vacuna que le pusieron, lava con los pies, y comprarle una lavadora, de esos niños... cosas muy simples, a lo mejor de 300 euros, 400 euros, pero que resuelven la vida de una familia, o ese que te he dicho, un colectivo de niños de 60 niños que puedan comer pan dos veces o tres a la semana. Cosas así muy simples, pero que son necesarias. Bueno, yo creo que por lo menos soluciona lo mínimo, ¿no? Otros temas de interés: desde la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique se informa que este próximo domingo se va a participar en la organización de una gran clase práctica que tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Plaza de Toros de Benaucaz. Se lidiarán 5 novillos de la ganadería Hermanos Torres Gallego y un novillo de toros del torero. Desde la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique se anuncia la participación de los alumnos María Serra y Juan Luis Sánchez, y como medios espadas Darío Cañas, José Miguel Coronil, Martín Morales, Borja Reboredo y Diego Herrera. Y una última cuestión para finalizar: desde la Asociación de Vecinos Antonio Vega se anuncia que se aplaza hasta nueva fecha la celebración de la velada flamenca prevista para la noche de hoy viernes. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.